Hola, hola, bienvenidos un viernes más a Estrellas de Metal. Aquí estamos en directo todos los viernes de 4 y media a 5 y media desde los estudios de Ágora Sol Radio. Ya sabéis que si no podéis escucharnos en directo, estamos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 desde la web de Ágora Sol Radio y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Hoy a los mandos de la nave y desde el estudio, la loca, vuestra loca favorita, la loca de los peines o Madame Butterfly, echando de menos a Metal Rocker 18, que hoy no nos puede acompañar porque lo está dando todo en el Resu. Desde aquí la mandamos un saludo y un fuerte abrazo para que lo pase a tope. Y bueno, seguimos con la presentación porque os recordamos que también estamos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web estrellasdemetal.wordpress.com. Bienvenidos a la edición 249, una edición en la que contamos con mucho rock, stoner, metal alternativo o power metal, entre otros ritmos. Y bueno, ya sin más dilación, vamos a entrar en nuestro apartado Tal Día Como Hoy. Recordamos hoy el segundo álbum de estudio de Queensryche, publicado en un 27 de junio de 1986. Un disco que emplea un enfoque de dos guitarras en el que introdujeron teclados en la mezcla y que se aproxima más al glam. Un disco en el que encontramos en sus letras diversa temática, social, personal, tecnológica, y en donde destacan los peligros de la inteligencia artificial y la intrusión gubernamental. Algunos temas incluyen efecto inverso en la parte vocal para hacer referencia a la parte robótica. La gira de promoción duró 7 meses e incluyó como teloneros a grupos como Rat, AC/DC, Bon Jovi o Ozzy Osbourne. Compuesto por 11 cortes y 4 pistas adicionales, no incluyó todos los temas que se inscribieron para su lanzamiento, siendo así, por ejemplo, que Prophecy se lanzó como cara B de Gonna Get Close to You. Otras, sin embargo, quedaron como demos, veas el caso de From the Dark Side o The Dream. Debido a que The Warning no había tenido mucho éxito, en esta ocasión contaron con Neil Kernon como productor, a quien ya se le conocía de haber trabajado con bandas como Dokken, Autograph o Hail and Oats. Hoy recordamos este disco con este tema que arranca casi, con este Walk in the Shadows. Try to walk almost my heart. Pues esto era Walk With Me de Queensryche, perteneciente al álbum, como decíamos, Rage For Order, que será el disco que nos estará acompañando de fondo en el día de hoy. Y bueno, vamos a arrancar ya con el setlist, porque vamos con un tema que tiene ritmos de hard rock, voces profundas que podrían encajar en la serie de Vikingos, así muy al principio. Un tema muy rápido, tanto en la guitarra como en la batería, que pega bastante bien a doble bombo y un ritmo un poco pop. Hablamos de Rising High, que nos llega de la mano de Beyond the Black y Nuclear Blast. La formación presenta este nuevo videoclip y es el primer lanzamiento desde hace casi 2 años. Con ellos os dejamos a continuación, ascendiendo con Rising High. Ascendiendo con este Rising High de Beyond the Black. Y bueno, no os acomodéis porque vamos a seguir subiendo las revoluciones del programa. Y qué mejor con esta banda, con Sabaton, ¿no? Que nos presenta este segundo sencillo y videoclip cinematográfico titulado Hordes of the Khan, perteneciente a su próximo álbum que saldrá a la venta este año. Joachim Broder, vocalista de la formación, comenta de este tema que fue increíble profundizar en la historia detrás de este nuevo sencillo. La canción resulta tener mucha más profundidad de lo que esperábamos. Genghis Khan no fue solo un conquistador, sino también una figura compleja que dejó un enorme legado. no podríamos haber elegido un tema más adecuado para la nueva dirección que está tomando la banda, ha dicho Joaquín. El videoclip con el que cuenta este lanzamiento está ambientado en el futuro, concretamente en el año 2045. Fue filmado en Londres en dos ubicaciones distintas, el Museo de Historia Natural y la Harrow School. La historia sigue a una joven, ¿no?, que toca en una banda de heavy metal y admira profundamente a Sabaton, pero nunca tendrá la oportunidad de verlos en vivo, ya que en el año 2039 todas las guerras por fin han terminado. El mundo está en paz, la guerra está obsoleta y Sabaton, por ende, pues también está obsoleto. ¿Qué le vamos a hacer? Si queréis saber cómo termina el videoclip y cómo consiguen resucitar a Genghis Khan en medio del museo, podéis veros el videoclip, que está bastante interesante. De momento vamos a asistir a este renacer escuchándolo en directo, aquí en Agora Sol, Hordes of the Khan. Bueno, pues ¿qué os ha parecido este renacer de Genghis Khan de la mano de Sabaton y este Hordes of the Khan? Y vamos a continuar porque Fire and Ice es el último lanzamiento de Gods of Tomorrow, un grupo de hard rock que lanzará su álbum debut el próximo día 11 de julio y del que hoy conocemos este segundo adelanto titulado Fire and Ice. El lanzamiento cuenta con Videolyric y que atraviesa el caos de la guerra, la fe, el destino. Más o menos eso es en lo que está basado, ¿no?, este nuevo single. Con estribillos que cuentan con "como fuego y hielo sangramos por las religiones", es una letra que refleja la locura del conflicto y el precio de la devoción ciega. Con un trasfondo de melodías épicas y agresividad cinematográfica, este single no es solo un grito de guerra, sino también una advertencia. El tema arranca con guitarras muy potentes y mucha fuerza, tanto en los riffs como en la voz, un tema de corte clásico en su estructura. Con él os dejamos. Fire and Ice. Book of war that never ends. Fire Nights de Gods of Tomorrow, un tema potente y bueno, mucho rock, mucho hard rock, ritmos también interesantes, ¿no? Y ritmos quizá también un poco de stoner. Y vamos a arrancar el apartado nacional porque Abismo nos muestra su potencial a través de un tema de rock directo y para ello cuenta con la colaboración de Iker Piedrafita, ¿no? Vocalista de Dickers y productor de todos los trabajos de la formación. Estrenamos Romper el Plan, un tema que transmite la energía y el espíritu de rebeldía del auténtico rock. Con él cuestionan todo lo que cuesta. Cuestionan todo lo establecido, evitando la mediocridad, animando a cada persona a pelear por sus sueños, cueste lo que cueste. El single cuenta con videoclip que ha sido realizado por Reactiu, con animación tradicional adaptándose a la magia visual del abismo a la que escapan de las vacías tendencias artificiales. Un tema que se nos presenta muy alegre a la guitarra, con ritmos muy rockeros, muy marchosos, mezclados con el teclado que le aporta ese toque distinto, casi psicodélico, y una letra muy directa, mordaz y bueno, a veces tan un poco irónica. Un tema ideal para la Asociación de Adultos No Funcionales, la ANF. ¿Quién se apunta a romper el plan establecido? Pues vamos con Abismo, a ello. Thank you. Bueno, pues esto era Romper el Plan con Abismo y la colaboración de Iker Piedrafita de Tickers. Y seguimos en nuestro apartado nacional porque desde Valencia nos escribe Morgana vs Morgana, quienes han estrenado este jueves el single titulado Kintsugi y que constituye el primer adelanto de su nuevo álbum homónimo. El tema está inspirado en el arte japonés del Kintsugi, que repara con oro las fracturas de la cerámica. Con ello refleja las cicatrices emocionales y la fortaleza que emerge de las heridas superadas, una metáfora directa del proceso de reconstrucción personal y colectivo vivido por la banda en los últimos años. Con la línea de bajo abriendo el tema, nos encontramos con ritmos de metal alternativo, fuertes influencias del post-rock y toques de stoner. Un sonido envolvente que se refleja en la voz, una voz que también rompe un poco el ritmo con agudos y guturales. El álbum debut tendrá un concepto conceptual, valga la redundancia, y emocional, al que ya nos queda poco para poder escucharlo al completo, pues está previsto su lanzamiento para el próximo día 4 de julio. Sonando hoy en Agora Sol Radio, Kintsugi. We'll be right back. son limpias, sin huesos que roer. Son limpias, sin caminos que recorrer. Son limpias, sin caminos que recorrer. Kintsugi de la mano de Morgana versus Morgana. Y con esto cerramos nuestro apartado nacional. Y vamos a adentrarnos en un análisis de disco, porque hoy vamos a analizar un disco de un grupo que acabo de descubrir. Hablo de Leverage, formación finlandesa de metal, power metal y algún que otro toque clásico. Arrancaron en el año 2000 mediante la colaboración de dos amigos, Thomas Heikkinen y Torsten Puff, ambos a cargo de las guitarras. A ellos se unieron el resto de componentes y debutando en el año 2006 debutaron con el álbum Tides. Desde entonces no dejaron de crecer y de hecho sacaron dos discos más hasta que quedaron en stand-by hasta el año 2023 en el que se unió Paolo Ribaldini a la voz, además de otros cambios en la formación por causas de agenda. Tras varios conciertos de test que tuvieron muy buena acogida el pasado día 20 de junio, lanzaron este nuevo álbum titulado Gravity, compuesto por 8 cortes que nos presentan como el trabajo más ambicioso y en el que vemos una mezcla de aor, sinfónico y heavy rock. Con una duración de 45 minutos tenemos un trabajo de mucha intensidad, bendings, riffs potentes, melódicos y a la vez incluso sinuosos. También nos encontramos un gran trabajo a nivel vocal, una voz muy melódica y que sabe sacar muy buen partido a los agudos. Temas como All Seen Eye nos recordará ritmos muy clásicos, Eliza es poderosa en los coros, Tales of the Night es más suavita en comparación con el resto, pero no por ello pierde intensidad. Y el disco cierra con un tema homónimo de casi 10 minutos de duración, un tema muy orquestal al principio y que constituye un broche perfecto a estos 8 temas. Para el día de hoy hemos elegido uno de los que más nos han gustado y que esperemos que disfrutéis también. Aquí os dejamos con Moon of Madness. Time to look out of eternal. They say that time is like gravity, that it's the weight of the long road to a destiny. Time is fading us, wearing and devouring us. Gravity, pues si no habéis estado atentos, os comento que esto finalmente era Gravity, el disco, el corte que cierra el disco que os comentábamos, es The Leverage. Y bueno, si tenéis curiosidad, os recomiendo escuchar Moon of Madness, porque la verdad es que el tema merece la pena, ¿eh? Es un tema muy muy bonito. Y seguimos con power metal clásico de los eternos Primal Fear, ¿quién nos trae en este segundo adelanto de su nuevo disco Domination, previsto para salir el próximo día 5 de septiembre? Con The Hunter nos encontramos un tema basado en ciencia ficción. De hecho, en palabras de Ralph Shepherds, la bestia está detrás tuyo. Soy el cazador, así que más vale que tengas cuidado porque huelo tu sangre y voy a cazarte. Duras declaraciones acompañadas de una voz muy melódica con ese timbre tan característico, riffs bastante furiosos y un doble bombo que tampoco se queda atrás. El nuevo álbum contará con 13 cortes y un bonus track entre los que han contado con la colaboración, que se me lengua la traba, de Melissa Boni, de Ad Infinitum, en el tema que llevará el título de Eden. Mientras nos vamos a ir poniendo a resguardo, todo se ha dicho, vamos a salvaguardarnos un poco de este cazador, vamos a conocerle. Bueno, ¿qué? ¿Habéis sobrevivido al cazador? Pues con el cazador y Primal Fear hemos llegado al final de nuestro setlist. Y hemos pensado, ya que hemos abierto con Queensryche y es un grupo que normalmente no suele sonar en nuestro disco de fondo, vamos a cerrar el programa con otro tema perteneciente al álbum Rage for Order, y para ello hemos seleccionado I Will Remember, una balada dedicada para los que están este fin de semana un poco nostálgicos. Así que bueno, con ella nos despedimos de vosotros este viernes 27 de junio, deseándoos como siempre lo mejor y bueno, si estáis en el Resu, deseando que lo estéis dando todo, pasándolo genial, y como siempre le mandamos un mensaje y un saludo y un fuerte abrazo a nuestra Metal Rocker 18, que lo estará pasando en bomba, y a vosotros, a los que estáis aquí con nosotros soportando el calor, pues os deseamos lo mejor, un buen fin de semana, un buen comienzo de la semana que viene, y ya sabéis que nos vemos aquí en Agora Sol Radio el viernes que viene. See you.